en la mañana del sábado, Marca de Radio acompaña tus sentidos. Con agenda propia, con pensamiento crítico. Marca de Radio, la diferencia. Excepcionalmente, y a propuesta del propio Carlos en su espacio, se queda un rato más Alberto Fernández. Alberto, Carlos, empezó hablando de la impresión que le causó ayer el discurso de Macri, y planteaba que lo preocupa el tema de que Macri realmente crea lo que dijo, y si no estaríamos en manos de un psicópata, que dicho sea de paso, algunos lo van a leer, no sé si me va a dar tiempo, es la visión que tiene Jorge Alemán, que además es un enorme ensayista, es psicoanalista. ¿Cuál es tu visión sobre eso? No sé si lo habrás escuchado, Alberto. Sí, venía escuchándolo. Me refiero a si lo habrás escuchado desde el comienzo. Ah, lo escuché otras veces. Bueno, y yo lo que le planteaba a Alberto es, ¿hasta qué grado, hasta qué punto es razonable preocuparse porque Macri viva fuera de la realidad? ¿A quién le habló Macri? Lo digo porque, en tu visión, porque el sábado pasado trabajaste eso particularmente, aunque no solo, el tema de Macri como coleccionista de posverdad. Sí. Y sin tampoco caer en interpretaciones psicológicas. No soy psicólogo. A ver, escribí dos notas para este fin de semana, una para Página y una para Tiempo, en la que intenté tomar de los cuatro discursos del presidente de este ciclo, porque el tercer fue el último, las cosas que dijo y qué pasó. Y hay algunas repeticiones, digamos, obstinadas, que o le dicen que no le haga caso a la realidad, es decir, que lo que vale es el discurso, y esto es la construcción de la posverdad, porque ¿qué es la posverdad? La teoría Durán Barba. No importa el hecho real, lo que importa es lo que la gente cree. Entonces algo, si lo lográs instalar, lo decís con convicción, lo repiten suficiente, y qué sé yo cuánto, la gente se lo cree. Entonces si vos le decís que los problemas que tiene la Argentina son culpa de la tormenta, si vos buscás todos los discursos del último tiempo de Macri, los problemas que hay son todos externos. La tormenta, ayer mismo estuvo plagado de eso. 2 años y medio dijo, mira, me quedo en un tema que creo que ejemplifica. Hay una frase. Él dice, crecimos durante 2 años y medio, se crearon 700.000 puestos de trabajo, bajó la inflación, bajó la pobreza. Analiza uno por uno. Primero, ¿dónde creció 2 años y medio? El año 2016 bajó 1.9. Creció el 2017. Volvió a decrecer el 2018. Así que, simplemente, con una visión de eso, no hay 2 años y medio en ningún lado de crecimiento. Dice, creamos 700.000 empleos. Mirá, yo eso lo analicé con todo el detalle, y es pavoroso el dato, porque por donde lo busques, vos tenés que, efectivamente, en el 2016 se crearon 200 y pico de mil empleos, de los cuales 200.000 son monotributistas, sí, claro. En realidad. Se crearon 54.000 puestos públicos, aunque decían que iban a achicar la plantilla, lo que hicieron fue echar a los que no les gustaba y tomaron a otros, y decreció 30,000+ el empleo privado. Hago esa cuenta, y para llegar a 700.000 me quedan dos conclusiones. O nos llenamos de trabajadores informales, con lo cual no es una buena noticia, porque quiere decir que se está degradando la calidad del trabajo, o es un bolazo infernal. Dato. Lo que llamábamos con Alberto. No hay un dato de todo lo que él dijo ayer, no hay un dato que puede ser corroborado con hechos concretos. Son todos dibujos. Lo que charlábamos con Alberto al comienzo del programa es hasta qué punto interesa o preocupa en mayor o menor medida que el tipo se lo cree, esté loco. Él, no, yo no escribí el discurso. No, te estoy describiendo. Sí. O que mienta a conciencia. Y que esto se haya tratado como la mayoría escuchame, de los cuando análisis dice que va a hacer justicia de, para todo, incluso con la familia, miente a conciencia. Escúchame, cuando se mete con el tema de la justicia, estamos aquí para ser justos, incluso con mi familia, conmigo mismo, qué sé yo cuánto, ¿no te parece que miente a conciencia? ¿Querés agregar algo sobre eso? No, comparto 100% lo que está diciendo Carlos, es así. Es así, la verdad, todo lo... Mirá, pensá en los dos primeros años de Macri. El primer año de Macri, 2016, la inflación fue del 40%. Claro. ¿De qué habla Macri? Y Macri tiene un modelo que es igual al de Rajoy, que es volver monotributistas a todo el que claro. pierde el empleo. Y él cree que eso es un empleo. Eso no es bueno, los chicos que andan con la bicicleta repartiendo claro, cajas, son que son todos monotributistas. Emprendedores. Claro, ¿qué emprendedores? Yo ayer cuando hubo un momento en la cámara que Macri hablaba de las pymes y lo mostraron al Ministerio de la Producción, el tipo estaba escondido que no sabía dónde meterse, porque era todo disparatado lo Zika. Que decía. Zika. No sabía dónde meterse, era todo disparatado lo que decía Macri. Yo seriamente me pregunto si Macri cree lo que está diciendo. A ver, déjame usar un ejemplo. Sí. Perdona. No. Vamos a tomar el tema de la inflación, lo que dijo en los cuatro años. Primero de marzo del 2016, estamos convencidos que la inflación va a ir bajando hacia fin de año. La principal medida para eso fue ir reduciendo la emisión monetaria descontrolada de estos años y bajar el déficit fiscal. Un año después, la inflación es tóxica. Los gobiernos anteriores la fomentaron y la quisieron esconder. Nosotros la enfrentamos y hoy estamos en claro camino descendente. Hace un año... 1 de marzo del 18. La inflación de 2017 fue menor a la del 2016. La de este año va a ser aún menor y la del año que viene aún menor a la del 2018. ¿Sabés lo que dijo Duhovne el 28 de diciembre del 2017? Cuando corrigieron la pauta inflacionaria. Dijo, para el 2018, 15%. Para el 2019, 10%. Y para el 2020, 5%. Hay que decirle, muchachos, van a tener 10 a fin de marzo. Pero hay... Sí, dale. No, pero fíjate una cosa, que yo, también habla de la inoperancia formidable de este gobierno. Pues una de las cosas que más destaco es la falta de capacidad de los que gobiernan. Una enorme incapacidad. Un detalle. Todos veníamos planteando que con el tema de las Levax en aquel entonces, era un negocio formidable comprar Levax, salir de la Levax y sí. pasarte al dólar. Al dólar claro, tenía frenado, claro, exactamente. Todos sabíamos que esto era así. ¿Qué dijo, qué anunció el Banco Central, vos te vas a acordar, en enero del 2018? Que iban a vender dólares en supermercados y kioscos. Y tres meses, cuatro meses después empezó una escalada del dólar que no pudieron pararla e hizo explotar la economía argentina. Me contestan después o compartimos después, porque esto también con Carlos lo hemos hablado. Y ya después cerramos, pero más lindo vamos a hablar así, del invitar a... No, para un corte, sí, está bien. No, el tema de si están equivocados o están acertando, esto es un debate. Y yo creo que eso también tiene que ver con qué tipo de relato... En función construir. De los intereses de quién habría que... Bueno, por eso, ahora en un minutito. Si es radio, es marca. Marca de radio. De mi parte tengo dos bloques temáticos más. Uno, el que dejé planteado. ¿Se equivocan o están haciendo exactamente lo que pautaron hacer? El otro bloque es, sí, aquí con Carlos Alberto Fernández, y el otro bloque que no quiero perder de vista es con qué se reentusiasma y cómo se construye un nuevo relato. Alberto. No, la primera pregunta. Mira, ahí hay una mezcla de todo. Digo, uno no puede dejar de advertir que estamos frente a un gobierno que cree definitivamente en la política del derrame, en la lógica de que si los empresarios ganan, eso se va a convertir en mejores ingresos para los que trabajan. Decís que eso no hay que descartar que lo piensen. No, eso lo piensan. Ah, eso, eso lo creen, no tengo ninguna duda. Además porque funciona a sus intereses. Claro. Segundo, está claro que hay espacios de la economía donde definitivamente hacen negociados. La energía es un caso. Uh-huh. Han puesto a todos sus amigos a manejar la energía y le han dolarizado la tarifa para que no paren de ganar plata. Pero además, eso es negociado puro. Pero no tiene nada que ver con dolarizar las tarifas. Absolutamente. Para estoy convencido de eso. Y hay un tercer aspecto, que es que además, haciendo lo que quieren hacer, lo hacen pésimo. Entonces, hay una parte de inoperancia, hay una parte de convicción, hay una parte de negocio. Okay. Están las tres cosas combinadas. ¿Eso es estructural en la Argentina, aquello viejo de que... Estoy hablando del empresariado argentino, de que son clase dominante pero no clase dirigente. Yo creo que no tienen una mentalidad capitalista desarrollista. Cuando Macri se vaya, le vamos a deber algunos favores. Dos por lo menos. Que es haber destruido dos mitos que la Argentina tuvo durante años. El primer mito decía, si vos ponés al Estado a manejar a un empresario exitoso, el Estado va a ser tan exitoso como la empresa. Falso. La otra, los ricos no roban. Y la segunda, los ricos no roban, exactamente. Eso se lo vamos a deber a Macri eternamente. Los empresarios, puestos a manejar al Estado, hacen negocios en el Estado. Y al Estado lo maltratan, lo destruyen y lo vacían. Y a su vez, como esta es la lógica de los empresarios, roban. Son más sofisticados robando. No tienen la plata en los baúles, lo tienen en Bahamas, lo tienen en Panamá. Son más sofisticados. No hace falta el bolso, alcanza con apretar un exactamente, botoncito. Poner enter, hay que poner enter. ¿Entendés? Es eso. Pero son más sofisticados, pero roban. Roban descaradamente. No puede ser que me sigan diciendo que la tarifa es insuficiente y las empresas de Caputo y Midling ganan lo que están ganando. No puede ser. No puede ser. Hay algo que no está bien. Déjame recordar, porque a veces se incurre en el error de trabajar sobre los supuestos. Vos decís Caputo y Mindlin, yo te puedo asegurar que la mayoría no tiene registrado de qué hablamos. Dos amigos personales del presidente. Mindlin, el que le compró a Calcaterra, supuestamente su empresa. Calcaterra, además de primo, el que le compró a Macri. Exactamente. Exactamente. Digamos, que la famosa IEXA, que era de Macri, cuando Macri pasó a ser gobierno, pasó a ser del primo Calcaterra, y cuando se puso espeso lo del primo Calcaterra, pasó a ser del amigo Mindlin. Con lo que no hay que ser un genio de la sospecha para imaginar que atrás de eso siguen estando los intereses del grupo Macri. ¿Coincidís en un todo con Alberto respecto de los tres componentes acerca de si se equivocan o ejecutan exactamente lo que tenían planeado? Es decir, que hay... ¿Choreo? ¿Hay decisión política y hay ineficiencia? ¿O pensás que hay uno de esos elementos básicamente, que prima sobre los básicamente demás? Sí. Después podríamos discutir las mezclas, las proporciones, sí. Pero casi no vale la pena. Tal vez yo agregaría un cuarto, que es subordinación al orden internacional, que es imprescindible para entender también parte de la cosa. Que ayer incluso tuvo un momento que no quiero dejar pasar por alto. Cuando Macri anuncia, el único anuncio que hizo en todo su discurso, que es el adelanto, no el aumento, de el valor de la asignación universal, porque lo que hizo es decir que a partir de marzo se va a pagar lo que por ley tenía que pagarse unos meses después, dice que el Fondo Monetario lo autorizó. Sí. Dice que el Fondo Monetario lo autorizó. Y yo creo que es de una gravedad eso, porque también lo vamos naturalizando. Y creo, Alberto, que nosotros no podemos permitir que se naturalice, que la Argentina tiene que pedir permiso al Fondo Monetario Internacional para subirle 600 pesos a una asignación universal a gente que está sin trabajo. Es de una gravedad desde el punto de vista de lo que es el concepto del Estado, de lo que es el concepto de la nación, que si se lo deja pasar... se va instalando como normal, ¿no? Claro. Entonces yo le agrego ese cuarto factor, que es que Macri convierte en un valor su alineación incondicional, ser el mejor alumno, ser el primero en decir que hay que reconocer a... ¿Vos escuchaste alguna vez de un presidente encargado? No, sí. ¿Quién se lo encargó? A nadie se le ocurrió pensar, recibo al presidente encargado de Venezuela, es decir... ¿Quién se lo encargó? Y no sin entrar a discutir Venezuela, no te digo, pensá en las cosas que se lo encargó Estados Unidos. Y alcanza Entonces, con que el Departamento de Estado tome una decisión para que eso se convierta para nosotros en un acto legítimo, es gravísimo. 12:20, cerramos con Carlos y Alberto después de los avisos. Acá me aclaran que Alemán negó, che, haber escrito esto. Sí, eso es verdad. De Macri y la... Eso es verdad, de pero... Macri como psicópata. Es verdad, pero él no lo escribió, pero la verdad es que es algo que todos pensamos parecido al que lo haya escrito, digo. No, sí, porque... claro. Hoy está circulando... Ustedes vieron esto es sensacional. El video del que dice, no hablé de nadie, pero ¿ustedes saben de quién hablo? Sí. Es extraordinario. Es maravilloso, nunca vi, porque a mí no me gustan estas cosas y no las mando, pero esta la mandé, porque me pareció que con tanta sencillez... Acércate al micrófono. ¿Cuál es la de...? Ahora te la muestro. Pará, ahora después le contamos a la gente de que estamos hablando. Pará. Acerca de algo que hablabas, Alberto, antes de que llegara Carlos, Granovsky me subraya... El Macri ya perdió, la nota de María Esperanza Casullo, Sergio De Piero, Nicolás Tereschuk y Abelardo Vitale, publicada en Página. En torno de las falsedades y todo el montaje que hay acerca de qué dicen las encuestas, qué se cree y qué no se cree. Y el video al que aludía Carlos está subido en el Face de Marca. Para el cierre, el tema de con qué se construye un nuevo relato, y lo quiero... intencionadamente decir así, la palabra relato pasó a tener mala fama en Argentina, por lo menos mediáticamente, como sinónimo de engaño. Relato es la política, relato es que después se adapta o no se adapta a lo que se lleva a cabo, pero no se construye política y no se construye proyecto sin un relato. Y lo que uno se plantea es, ¿con cuál relato, tomando tus propias palabras, Alberto, con cuál relato volvés a entusiasmar, siendo que ya no se trata de mostrarte mejor que Macri, sino por lo menos mejor de lo que fue el kirchnerismo gobernando? Yo voy a decir también, siempre aclaro, te voy a decir lo que pienso. Yo lo traje en un acto que hicimos en un congreso que habíamos hecho, cuando era un jefe de gabinete, lo invité a Ricardo Lagos a venir a Argentina. Y mientras esperábamos, ese día hablaba también Cristina. Cristina era candidata a senadora, 2005. Sí. Y ese día... Lagos era presidente. Había dejado, de ser presidente de Chile. Lo había reemplazado a Chile. Exactamente. Y Ricardo le dice a Cristina en un momento la importancia de... Sí, estaba Filmus también, me acuerdo, éramos los cuatro. Y le dice, mira, lo más importante es la construcción de un relato. El relato en los términos, y ahí nosotros le prestamos mucha atención al concepto de relato. Ahí empezó en nosotros la lógica del relato. Pero el relato, tal como lo planteaba Lagos y que creo que es como debemos plantearlo, es como la base doctrinaria de un gobierno. Es decir, un relato que se tiene que parecer a la realidad y que tiene que tener la ilusión de lo que quieres, a dónde quieres ir. Exactamente, porque el relato del que habla Macri es un relato que se va construyendo a partir de sensaciones de la gente. Porque hay un abuso sobre el uso de los focus group. Yo ayer o anteayer hablaba con un publicista argentino que está en Brasil y yo le preguntaba, se fue deteriorando tanto la política que la dirigencia política corre detrás de las encuestas. Claro. Y eso es uno de los peores vicios. Y entonces el relato se va porque construyendo. Porque con la encuesta arreglan lo que hay que decir. Claro, y Macri va construyendo su relato en función de lo que las encuestas quieren. Ahora, yo le preguntaba, ¿ustedes piensan que, por ejemplo... publicista. Brasileño. Al burguista brasilero. Yo le decía, mirá, yo quiero recuperar la política, yo quiero decirle a la gente lo que debemos hacer y quiero que la gente me acompañe y quiero convencerla de que podemos hacerlo, que sabemos cómo hacerlo. Y yo le preguntaba, esto para que la gente reflexione, ¿no? Porque esto es lo que hace Macri, esto es lo que hace Durán Barba. Esto es lo que hace. Le consulta a la gente, ¿qué le preocupa? La gente siente que la inseguridad y salen con una artillería a pedir que los pibes de 12 años vayan presos. Y yo le preguntaba, ¿ustedes imaginan a De Gaulle, cuando venía la invasión nazi, haciendo un focus group a ver qué era lo que tenía que hacer? O a Churchill, preguntándole a los ingleses, ¿qué tengo que hacer ahora cuando me bombarden los nazis? Los grandes dirigentes de la política son dirigentes porque se ponen al frente de la gente. Y lo que creo que tenemos que hacer nosotros es hacer algo muy parecido a lo que hicimos en el 2003, que es ponernos al frente de la demanda ciudadana a resolver todo el conflicto y el desastre que Macri ha generado. También te digo una cosa, y esto corre a título personal. Lo primero que tenemos que hacer es terminar con la grieta. Porque en la grieta están los estafados de Macri. Están los estafados. No hablemos, olvidemos del 30% del que hablamos antes. Están los estafados por Macri. Y toda esa gente tenemos que recuperarla para la reconstrucción del país. No puede construirse un país con el delirio que se vive en Argentina. Que yo lo cuestiono a Macri y en el acto me aparecen 10.000 idiotas tratándome de que yo estoy defendiendo los bolsos de López. Y digo que López es un sinvergüenza y me aparecen otros 10.000 idiotas diciéndome que estoy con Macri. No se puede vivir en esa Argentina. Esa Argentina no tiene posibilidad de ser construida. Carlos, ponele que en tu columna tenés el cierre. Claro. Yo, gracias por el tiempo cedido. No, al revés, fue un gusto. Pero yo tomaría uno de los eslogans de esta gente, ¿no? Yo le diría hoy a la ciudadanía argentina, sí se puede. Claro que se puede. Porque ellos los que nos han instalado es la desesperanza. Cuando te dice, no hay otro camino, créanme que yo sufro, pero esto es lo que hay que hacer. Están instalando la desesperanza, la frustración, el bajar los brazos. Mira, en el mundo está pasando algo que yo vengo siguiendo y a vos te consta porque acá lo hablamos muchísimo. Pero esta semana tuve acceso a un documento del Partido Laborista Británico. Porque el Imperio Británico es anterior al Imperio Norteamericano, ¿no es cierto? Donde Corbyn y su gente plantean un programa que si le cambiás algunas citas es lo mismo que tenemos que plantear nosotros. Esta semana Sanders lanzó su campaña de presidente de los Estados Unidos. Están lanzando la idea del New Green, el New Deal Green, que dice la misma, hay que mejorar el salario, hay que, todas las cosas que hay que defender la producción nacional. Vos ves hoy los problemas que tienen los Estados Unidos y te das cuenta que en el mundo la subordinación de los Estados-Nación a los intereses de las grandes corporaciones es dominante tanto en los países centrales como en los países en vía de desarrollo. Entonces, termino, reitero, hay otro camino. Es posible. Y ese camino es un camino donde hay felicidad, se puede realmente vivir mejor. Hay que querer hacerlo, tener la decisión y el coraje de transitar ese camino. Pasó Heller y Fernández.